fue la luz. En el mundo de... En el mundo del rap hay mucha gente hipócrita, que con tal de ganarse un like hacen cosas insólitas. Yo no creo en tu amistad, no soy tu hermano, don't call me that. Cuando hay fama todo el mundo está, en las malas ni la mitad. Yo solo confío en mi pulso, así llevan balas yo sigo mi curso. De las instrumentales abuso y recibo el respeto de todo el que me cruzo. Hasta de tus favoritos incluso, es que de mi vocabulario uso. Más violento que Genaro Gattuso, disparo las rimas como un rifle ruso. Mira loco, lo que pasa es que desde morro me salí de casa. Hoy en día pa' mí ya pocos amenaza, tengo a mi familia bien a distancia. Y eso me pone triste, le chingo con todo y nada me lo tomo a chiste. Bendita mi madre, la vida es mejor de lo que dijiste. Y Nelmel, no llegue a ser lo que soy por simpático. Escribo, grabo y cuanto puedo evito lo dramático. Enorme a capela y gano con gona en un clásico. De corazón un vacilón, bro, Venezuela y México. Serio con mi sangre, serio con mi crew. Ni ángel ni demonio, solo voy buscando luz. Ando relajado viéndolo desde el cielo azul. Mantengo el respeto como el peso de la cruz. Serio con mi sangre, serio con mi cruz. Ni ángel ni demonio, solo voy buscando luz. Ando relajado viéndolo desde el cielo azul. Mantengo el respeto como el peso de la cruz. Menor. Siempre ando alerta, homie, me mantengo callado. Desde pequeño me dijo mi viejo que caminara con cuidado. Tengo el estilo más buscado, por el barrio malandrizao. Lo noto medio paniqueado, tenemos todo controlado. Ya perdí la confianza y fue por culpa de la traición. Te recomiendo que no me falles porque yo no conozco el perdón. He perdido tantas cosas pero nunca el corazón. Bendita sea la música que se convirtió en mi adicción. Vivo el sueño de muchos, la tarima llora cuando me escucha. Te penetro la envidia, cucho, te penetro la vida, cucha. No hablo mucho, rapeo demasiado, por eso camino callado. Así que te ha dado mantente alejado. El vaso sin hielo y el licor transparente. Te meto una notica diferente. Colado entre la gente, si hay un color naranja en el ambiente. No lo pienses tú, que si llamo urgente. Serio con mi sangre, serio con mi crew. Ni ángel ni demonio, solo voy buscando luz. Ando relajado viéndolo desde el cielo azul. Mantengo el respeto como el peso de la cruz. Serio con mi sangre, serio con mi crew. Ni ángel ni demonio, solo voy buscando luz. Ando relajado viéndolo desde el cielo azul. Mantengo el respeto como el peso de la cruz. Menor. Ando relajado, convive parchao. Dímelo Neto, dímelo Ángel, el Gona, el Acapela, México, Venezuela, yeah. R&B, dime, yo. Ganato, en los controles. Mantengo el respeto como el peso de la cruz. Menor.